les va? ¿Cómo están? Qué dolor, qué dolor. Dolor. No saber por qué te habré perdido. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pasó? Yo no sé reinarte. Ni te quiero perder. Del amor al amor. Del amor al amor. ¿Cómo están? Esa noche que no tuve abrigo. Abrigo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La esperanza, el color del vacío. Ángel. Del amor dejaré al marcharme. Al amor en tu alma nacer. Del amor, del amor. Ángel. Del amor, el amor. ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde nuestro cadáver amante? ¿Qué lugar es ese, por favor? ¿Dónde? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde nuestro cadáver amante? ¿Qué lugar? Nadie puede hablar seriamente del amor. Nadie tiene el amor curtido. Esos ecos en tus ojos lo delatan. Estás lleno de agujeros sin fondo, donde se alojan dolores, amores. Nadie puede hablar del amor. Y estoy hablando. Thank you. miramos juntos, ay, ay, ay. Que he sacado con los nombres, ay, ay, ay. Estampados en el muro, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Tú no sabes cuánto sufro. Tú que has puesto mis tinieblas en mi noche. Tú que has puesto mis tinieblas en mi noche. Y amargura más profunda en mi dolor. Tú has dejado como el hierro que se deja en una herida, en mi oído, la caricia dolorosa de tu voz. Palpitante como un beso, voluptuosa como un beso. Voz que halaga y que se queja. Voz de ensueño y de dolor. Como sigue el ritmo oculto de los astros el océano, mi ser todo sigue el ritmo misterioso de tu voz. Me llamas y me hieres. Voy a ti como un sonámbulo con los brazos extendidos en la sombra y el dolor. Tú no sabes cuánto sufro, cómo aumenta mi martirio temblorosa y desolada la caricia de tu voz. El olvido. El fondo oscuro de la noche del olvido donde guardan los cipreses el sepulcro del dolor. Yo he buscado el fondo oscuro de la noche del olvido. Y la noche se poblaba con los ecos de tu voz. Fuentes. Ricardo Jaimes Freire. De mis días.

entre suspiros, pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti. Que la noche te encuentre en mis brazos, que el espejo de tus ojos me reconozca, que tus besos sean verdad y sean ahora, que tus alas te lleven lejos pero que vueles, que no nos ahoguen las lágrimas, que no se marchite la frente de tu alma valiente, que este abrazo nos haga explotar para siempre, que de nuestras cenizas florezcan melodías y que esas melodías las escuche de tu voz. Una oración apenas para eludir el misterio. Temble tus facultades, que la añoranza tiñe a tu desarraigo, que tu regreso me encuentre. Amén. Fíjense qué manera de perder el tiempo día tras mes. Una tarde de verano me distraje, una noche de invierno te recordé entre sueños, una mañana de otoño tomé mate con tu sombra y otra mañana de primavera salí a caminar, viendo a ver si nos vemos, no veo los días que me ven pasar. Metimos en un brete, ¿eh? Comenzar un programa hablando de amor así, en estos términos, es que en última instancia, en este laberinto nos vamos jugando la vida. Este laberinto es de uno, de nadie más. Y aún así, dudo que salir esté entre las opciones. Mi amor, no lo imagines, no sueñes esperando que lo adivine. Cuando quieras, al fin seguir tu instinto, ven a verme y abandona tu laberinto. Si no entiendes lo que vive, si no crees lo que dicen, quizás sea porque no puedes seguir tu propio rumbo. Destruir quiera saber quién soy realmente. Permite que tus ojos te lo cuenten. Cuando quieras, mi amor, así se va esta primera media hora de Te Doy Una Canción, Puente Celeste, El Amor, de Santiago Vázquez, Baglietto Vitale, Qué He Sacado Con Quererte, de Violeta Parra, Luis Alberto Spinetta, Tu Cuerpo Melodía, de su autoría, Chico Buarque, Tua Cantiga, de Chico y Cristóbal Bastos, Fernando Cabrera, Oración, de su autoría, Ay Mama, Samba de los Días, de Me Pongo de Pie, Mariana Walsh, y finalmente Liliana Vitale, Tu Laberinto, de Jaime Ross.